canta en la sabana. En adelanto van esos lugares y tienen su diosa coronada. En adelanto van esos lugares y ya tienen su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto si tiene diosa de los encantos. Y tiene su corona de reina lo bello. Aquí está el Magdalena y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía. Cuando el rey llega de tarde y encuentra el jardín florecido. Cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Y llega la mirada con anhelo y dice, gracias le doy al cielo. Y vive alegre la sabana si tiene su diosa coronada. Y canta el pobre Leandro Díaz triste por la serranía. Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía, hay que ponerle gallina rellena que el rey es fino, madre mía. Hay que ponerle gallina rellena que el rey es fino, madre mía. Le pones la mesa bien servida, tú sabes que el rey es gente fina. Le pones un gran arroz volado que coma el rey considerado. Ahí le pones un gran arroz volado que coma el rey considerado. Bacán, bacán.